Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana, una semana en que vamos a recorrer algunos pasajes de ya de la segunda carta de el apóstol Pablo, él envía a los de Tesalónica. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo con un cariñoso abrazo. Hemos desglosado, conversado de alguna manera ya la primera carta que envió Pablo, que era respuesta a algunas inquietudes que ellos tenían. Quizás no inquietudes, sino la información que trajo Timoteo en el regreso, ¿no es cierto?, cuando él lo envió ya. ¿Hubieron algunas cosas que no habían entendido bien en la primera carta? Lo que pasa que si nosotros recordamos, la primera visita que hizo Pablo fue una visita un poquito rápida, y entonces... Y también tuvo que salir rápidamente de allí, justamente, de Tesalónica. Entonces quedaron algunas cosas pendientes, quizás, entendemos así por lo que se deduce. Y esas cosas las aclaró en la primera carta, Pablo, maravillosa carta que les envió a ellos. Pero ahora al leerla, yo me imagino, y aquí hay varias circunstancias que hay que tomar en cuenta, me imagino que ellos quizás se aclararon muchos conceptos, pero a lo mejor aparecieron otros que son respuesta que viene en la segunda carta. Y otra cosa, Pablo, yo me imagino que la hizo muy rápido, es como la primera, que cuando llegó Timoteo se puso a escribir enseguida la primera carta, sí, y la envió porque no es como ahora que tú tienes la posibilidad de enviar un correo y al instante lo tiene la persona, era un poquito más difícil, era más tiempo. Sí. Entonces, si había un problema doctrinal que se estaba barajando, que estaba entrando entre la iglesia y que estos de Tesalónica le comunicaron a Pablo... por lo que nosotros vamos a estudiar, entonces él tenía que hacerlo rápidamente y enviar la segunda carta. Así que la segunda carta es una maravillosa respuesta para nosotros, especialmente los que vivimos en los últimos días. Es un privilegio, la verdad, esa, ¿no es cierto? Y la primera carta, o sea, la segunda carta va de parte no solamente de Pablo, sino que también incluye ahí a Silvano o Silas y también a Timoteo. Entonces dice, los versos 1 y 2, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una diferencia pequeña que se aparece allí, ¿no es cierto?, en las dos presentaciones. Esto es como cuando uno... Perdón, ¿qué dos presentaciones? En la primera carta y la segunda. Ah, ya, ya. Hay alguna el saludo que hace una pequeña diferencia y da a entender de que Pablo en la segunda carta demuestra más cercanía a ellos todavía que la primera. No porque la primera no la haya tenido, pero pareciera que sí, porque si tú recuerdas allí, al mirar un poquito, vamos a ver que la primera carta, que dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre. Y si tú miras la primera carta, dice prácticamente lo mismo. Dice, en Dios Padre, ¿no es cierto? Claro. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. No. Esa diferencia quizás, no sé, uno podría pasarla por alto rápidamente. Incluso cuando la primera vez que yo me llegué a leer así para estudiar esta parte, dije, bueno, ¿y dónde está la diferencia? Fíjate. Y encontré que... una era, y no me fue fácil, porque parecía que eran todas iguales. Pero muy difícil en decir en Dios Padre y decir en Dios nuestro Padre. ¿Te fijas tú la cercanía que se produce? Porque una cosa es decirle a las personas, Dios es el Padre de todo y el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, también es como Dios. Y eso es interesante que lo dice Pablo acá. Pero ahora, que el mismo Dios que yo tengo es el Dios de ustedes también, que es nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ese es mucho más cercano. O sea, hay alguna pequeña diferencia allí en lo que Pablo está diciendo a sus amigos, a quienes están con él allí en Tesalónica. Interesante esas cositas que se producen, que son parte... Siempre Pablo está hablando de la gracia y de la paz, ¿no? Bueno, ¿podríamos relacionar gracia y paz? ¿Paz en nuestra vida? Es interesante porque si tú miras un poquito el texto, que es el texto central, está diciendo que lo que quiere Pablo para ellos es que se haga justicia, que se presente lo que ellos quizás están deseando, porque a lo mejor estaban recibiendo alguna amonestación o injusticia por ser cristiano. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Pero puntualmente a lo que tú te refieres allí en Pablo Silvano, dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Qué interesante. Yo estuve mirando un poquito esto de gracia y paz. No solamente es interesante, porque Pablo lo usa en otros lugares también. Romanos lo usa, Pablo, de la gracia y de la paz. Sí. Cuando lo está mencionando, si tú te das cuenta, gracia es de alguna manera un término griego, que da alguna connotación de buena voluntad, favor o gracia, como dice la expresión, como uno la entiende. Pero paz es un término hebreo. Sí. Shalom. Shalom. Es como decir, es una forma hebrea de saludar, ese shalom, esa paz, decir, desearte paz. ¿Te acuerdas tú que los discípulos, shalom? Si tú recuerdas bien, Cristo usó esta expresión a sus discípulos, especialmente cuando él estuvo, o después de su resurrección. Entonces Pablo está haciendo una relación, quizás ahí usted puede verlo en Juan 20, 19 y 26, cuando llegó de noche a Jesús al momento y las puertas estaban cerradas, y él entró y le dice a sus discípulos, paz a vosotros. Usa la expresión, ¿sabes?, paz. Pero sin embargo, es un buen deseo, pero tenemos que tener presente que como cristianos no podemos aspirar a que siempre vamos a tener paz, porque el Señor Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, más confiado, yo he vencido al mundo. Bueno, y creo que esa paz que el Señor da, no es la paz que el mundo da, es una paz interior, una paz que no depende del medio ambiente. A mí me resulta interesante, por decirlo de alguna manera, este saludo, porque es un poquito nuevo en su segunda carta. Pablo ha tomado fuerzas, ha tomado más relación con ellos. Si tú envías una carta y recibes una respuesta a esa carta, alguna inquietud, quiere decir que la leíste, ¿no es cierto? De todas maneras. Porque a veces te sucede a ti también que tú envías algo y les dices, bueno, usando la expresión ahora del momento, te envió un correo, sabes que lo voy a revisar. Quiere decir que no lo había visto, claro, que no ha prestado atención. Y entonces aquí Pablo está diciendo: mira, qué bueno que leíste mi correo, mi carta. Entonces, por favor, yo voy a escribirle enseguida. Y enseguida escribió la segunda carta. Y en esta segunda carta, cuando ellos la leen, le va a decir: mira, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Quizás hay que ponerse un poquito en el momento en que ellos están recibiendo. Este es un nuevo saludo. Más de alguno habrá dicho: mira cómo Pablo nos trata ahora iguales. ¿Por qué? Nuestro Dios, nuestro Padre, y nuestro Padre y nuestro Dios, gracia y paz. Y volvemos a esta idea de la paz y la gracia, ¿no es cierto?, que se está mencionando aquí, pareciera que junta, ¿no es cierto?, yo voy a decirlo así, junta dos grupos divididos quizás para hacerlos uno, bajo la gracia, bajo el saludo de esta carta en griego que les hace Pablo, y también el shalom, ¿no es cierto?, que es una expresión tan linda que realmente lo hace más tierna la carta, más cercana a ellos, por eso que se considera como un nuevo saludo. Hermosísima segunda epístola que vamos y ya hemos sentado a estudiar. También que la gracia, en realidad, según lo expresa Pablo, es el amor de Dios en acción, que mediante Jesucristo proporciona gratuitamente completa salvación a los pecadores indignos, mientras que la paz es el resultado de ese hecho. Implica la comprensión íntima del perdón de los pecados, el reconocimiento de la reconciliación con Dios. Esto es extraído de un comentario bíblico en relación a lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, Dios otorga su gracia y como resultado tú tienes una paz que no es pagada con nada, una tranquilidad de ser hijos de Dios, de estar bajo sus caminos, protegidos por la tutela, por el cuidado del Espíritu Santo, por el Paracletos que nos dio, ¿no es cierto?, como lo dice la Escritura, y también sabiendo que en los casos muy necesarios, Dios incluso manda a sus ángeles para que estén con nosotros. Es una linda expresión de paz, gracia y paz, que también les deseamos en este día a nuestros oyentes, que tengan la gracia de nuestro Señor Jesucristo y como respuesta la paz, la tranquilidad, el sosiego en un mundo que se mueve tan, tan turbiamente. Estamos agradecidos porque nos acompañó en este día, que el Señor los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.